Porque le debe pasar lo mismo que me pasa a mí, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde las cosas parecen ser que está todo mal y como que todos somos malos y que la vida como que no sirve para nada. Entonces digo, pero si yo disfruto de la vida todos los días que me levanto, miro hacia el Piltri, miro el poncho de los pobres que aparece ahora mucho más lindo que antes, con mucho más polenta, que te abriga mucho más. Y digo, la pucha, qué bueno es estar vivo. Entonces, a partir de ahí empieza toda esta cuestión de la gana de vivir, de disfrutar el momento. Y si lo hacemos con amigos, con compañeros, compañeras, seguramente es mucho mejor. Y a veces uno tiene ganas de decir estas cosas. La pucha, que es bueno estar vivo. Porque seguramente más de uno de ustedes hoy capaz que está recibiendo a un pariente que viene de vacaciones a pasar este fin de semana largo. O a lo mejor es uno de los que tiene cabaña y está recibiendo gente y se va a ganar unos mangos. ¿Eso qué es? Entonces, digo, hay seguramente tiempo para otras cosas que nos pasan en la vida. Pero estas son en los momentos justos. Es el minuto a minuto. No podemos dejar pasar la vida así porque así nomás, con las amarguras que nos llegan de otro lado, con la miseria que por ahí encontramos. Si nosotros no tenemos una visión de esperanza, una visión de amor a la vida, amor a la lucha, porque no estoy negando que necesitamos seguir peleándola, pero tenemos que hacerlo con amor. Entonces, en la medida que nosotros empecemos a cambiar nuestra forma de vivir y hacerlo con amor y esperanza, seguramente el mundo va a ser mucho mejor. Eso se lo puedo asegurar porque en nuestro entorno, en la medida que le ponemos amor a los momentos o al día completo, y a veces nos faltan horas, creo que vamos a mejorar nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver las cosas que nos pasan al lado. Vamos a empezar a ver al vecino de otra manera. Porque hoy como que todo está todo mal. Y creo que eso es para algunos lo que necesitan de nosotros. Que estemos amargados, preocupados y que no tengamos tiempo para disfrutar de la vida. Y sabe que en este mundo, en esta Pachamama, nuestra Ñuqui Mapu, estamos de prestado. Una de las cuestiones que necesitamos para que el día de mañana nuestros nietos nos reconozcan es que dejemos algo con amor. Sembremos amor y seguramente nuestros nietos van a recibir eso. O por lo menos nos van a recordar. Estos viejos, mi abuelo, mi viejo, mi mamá, mi vieja, mi compañera, van a decir, no pasaron al cohete por este mundo. Lo podemos recordar de esta manera. Y recordarlo con amor significa que dejemos amor. Si no, no van a recordar de otra manera. Es por eso que eso era lo que necesitaba charlar, que no podía explicarle a mi compañera porque no sabía cómo empezar todo esto, porque si uno habla del amor y por ahí te podés ir al carajo, pero es tan simple, es solamente vivir los momentos y vivir la vida como si fuera la última. Vamos a escuchar Cactus por Gustavo Cerati. Un cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. Tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel, y con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre. En tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Oh. Y los médanos aquí estamos, como ustedes sabrán, no estoy solo aquí en el estudio. Siempre hay alguien que viene a iluminar este estudio, así que bueno, por supuesto lo tengo que presentar como corresponde. Lorena, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Ya me lo imagino con anteojos de sol tapándose la vista y que con ese O me brilla la aureola, que dice que soy tan buena, capaz que es eso, no sé. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien. Saludo a toda la audiencia amiga que ya debe estar ahí prendida, seguramente alguno, tal vez a esta hora que ya está tardecito y todavía de día, regando su jardincito, preparándose unos matecitos para ahí, matecito de la tarde. Así es. Y por eso tenemos alguien para saludar. También. A ver, me parece, no sé si tiene, sí, pero tiene, hoy tiene. Nos acompaña Ángel, un compañero que nos está desde el otro lado, en la pecera, para ayudarnos a hacer este programa. Así que, como corresponde nosotros, Ángel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, sí. Te escuchamos bárbaro. Ah, bueno, me parece muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, muy emocionado de estar acá, contento de poder compartir siempre. Es una linda experiencia y reflexionando sobre las palabras que dijiste al principio, la verdad me impactaron. Gracias por haber compartido eso. Y Lore, realmente iluminás ahí la pecera, ¿no? Y todo el estudio. Así que bueno, bienvenidos y gracias por compartir conmigo. Gracias a vos. Bueno, Ángel nos va a acompañar en estos días, así que los jueves que venimos nosotros. Así que bueno, espero que después nos siga estando con nosotros. Acompañando. Y que nos diga, bueno, ¿qué tiene para contarme? ¿Algo? Sí, ¿sabe qué? Me parece que voy a tener ¿Pero qué? ¿A Enrique lo rajamos? A Enrique, ya pasó por acá Mariela, ahora Enrique. Pero está Angelito, así que Angelito, cuídate. La Enrique lo rajaron. Somos buenas nosotros. Enrique se tomó unos días. Claro, que se tiene que descansar. Merecido los tienes, así que. Que es un viaje que además hace un montón de tiempo lo tiene programado, así que todo salga bien y. Sí, ojalá. Sí, todo bien. Se va a salir todas sus proyectos que tiene. Nosotros le vamos a poner todo nuestro Nehuen para que le vaya bien. Así es. Usted me preguntaba cómo andaba. Me ha vuelto a pasar esto de venir nerviosa en el camino. ¿Qué le pasó ahora? ¡Jo! Se ve que estos tapaditas de pozo con un poquito de arena, de tierra, no funciona. No funciona. No, es como pan para hoy y hambre para mañana. Claro. Nuevamente anduvimos ahí. ¿Esto sería como tapar el sol con las manos? Más o menos. Algo así. Ni siquiera me parece. Tapar pozo el asfalto con tierra no funciona. Ya en la bajada, ya de la rotonda, antes de la rotonda que va hacia Radal, ahí ya mi corazoncito. Bueno, ojalá, dicho esto, nosotros lo decimos en joda, pero ojalá no eso no produzca algún accidente, porque están muy peligrosos. Están muy peligrosos los pozos de esta ruta que nos trae. Sí, sí. Y nos lleva, trae y nos lleva al Bolsón, pero bueno, están realmente muy complicados. Sí, sí, sí. Y ni hablar, discúlpeme, quizás no tiene que salir al aire, pero ¿puedo decir la mala palabra? Sí, dígalo. Pelotudo, ese que nos cruzaba acá entrando al barrio, acá al barrio. Sí, sí, casi choca un señor de barba en un auto gris. Es, discúlpeme, pero es un pelotudo. Casi provoca un accidente con nosotros y otro vehículo más. Que en el otro vehículo cree que era una señora manejando. Una señora, sí. Muy mala maniobra y. Sí, en contramano dobló. Y dobló en contramano. A toda velocidad, viniendo un auto girando para a la izquierda. Entrar a la ruta y nosotros saliendo de la ruta para ingresar al barrio. Imprudente, señor. Sí, tenga cuidado porque quizás no solo se lleva vidas ajenas, sino se puede llevar su propia vida a un cajón. Sí, perdón, me hizo enojar esa situación. Bueno, tranquilícese un poquito, porque hay de ellos hay un montón, ¿no? Pero nosotros lo tuvimos ahí. Cerquita, así que. Que lo tiró. Hay que andar con mucha precaución, no solamente porque hay que cuidarse los pozos, sino también de estos señores también. Que tienen que andar carnet. Con mucho cuidado. Y dicho esto, ¿qué más tenemos? Usted dígame, a ver. ¿Yo le tengo que decir? Bueno, que este jueves es como si fuera un viernes a la noche. Sí. ¿No? Porque la verdad, mucha gente. Sí, mucha gente está llegando al Bolsón, a aquí a la comarca, pero sí. Y algunos se deben estar yendo hacia otros lugares también. Claro, la gente de Bolsón está rajando de acá, pero la gente de afuera está viniendo, pero a montones, turistas que vienen a pasar el fin de semana largo, que es largo, más que largo. Bien, y este, sí. Y bueno. Y con un buen clima. Un buen clima. Yo, vos sabés que he aprendido, porque yo venía de, bueno, de no querer turista, no querer que se llene el pueblo, sí. Pero ahora me estoy acostumbrando a que esto es vida para Bolsón, vida para un montón de gente que está esperando que vengan y tengan la platita y el laburo funcione y que estén lindos los días. Entonces, todo el ese combo es está una herramienta de trabajo, digamos. Claro. Le genera un ingreso económico para después. Toda esta zona vive del turismo. Y bueno, bienvenidos, muchachos. Tranquilo acá en la comarca. Y a indagar que van a haber muchas actividades. Además, actividades para los turistas van a haber mucho. Y pero yo, más que nada, que la gente venga a disfrutar y que no vengan a lo loco, sino que estamos en un lugar tranqui, y que disfruten, que disfruten. Si tienen que sacar fotos en algún lugar, paren en la banquina, pongan sus balizas, avisen que van a hacer lo que están por hacer, entonces el tránsito no va a tener problema y pueden sacar fotos donde quieran, pero esa cuestión del cuidado siempre hay que tenerlo. Así es. Y cuidemos nuestros bosques, por favor. Cuidemos nuestro lugar. Es nuestra casa. Acá vivimos nosotros y queremos seguir viviendo acá. Así que, bienvenidos. Disfruten. No haga fuego donde no, haga no fuego. Corresponde. No deje su basura tirada donde no corresponde. Disfrute de la belleza que tenemos acá. Y llévese todo un buen recuerdo. Exactamente. Y sepa que la vez que usted viene, después de usted van a venir otros y también quieren disfrutar lo que usted disfrutó. Así que bienvenidos y que disfruten todos. Así es. Y había algo más de esta quedándonos por decir. Ay, no sé. Mire. Ajá. Soy yo la que voy a poder decir. Sí, por favor. Sí, porque los oyentes siempre dicen, ¿y él? ¿A dónde llamamos para decirle algo? Claro, golpeamos la puerta. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Mandamos señales. Para colmo no hay cartero. Viste que ahora no hay más carta. Cartero hay. Hay carteros y cartas deben haber. Lo que no hay es gente que ahora escriba. Se dedica a mandar una cartita. Se nos estaría bueno que lo manden carta. Sorprenderme un día así. Te voy a mandar una carta. Bueno. Dale. Espera. Y mira, promesas acá. Te mando una carta, pero la lees acá. ¿Eh? Te mando una carta y la lees acá. Uy, qué compromiso me está poniendo. Bueno, pero vamos, listo. Así como hice el coraje de estar acá frente al micrófono. Así que vamos, de esa manera vamos a decirle a los amigos también que nos pueden mandar cartas. Así es. ¿Sí? Sí, no sé cuándo llegarán, pero el cartero funciona. Funciona. Hablando de cartero. Aten los perros. Sí. Aten los perros, pobre muchacho. Sí. Se los quieren morfar. Los para carteros. Colmo los que andan en bicicleta. No sé si los perros le tienen bronca a la bici. Y no te digo nada lo que pero andan los en identifican, moto. ¿Vio? Sí. Es tremendo. Saben. Al cartero y al recolector de residuos, no sé qué onda los perros con esas personas. Bueno, pero átenlo a los perros. O si no, adentro de su casa, bien guardadito, para que los muchachos puedan laburar. ¿Sí? Bueno, o dicho las esto. Las boletas. Las boletas. Bueno. Ay, que se lo morfe el perro, la boleta. No. ¿Cómo va a decir eso? Paso los números de teléfono. Métale. ¿Sí? Puede llamar al 154-70-1842 y también al 154-80-2624. ¿Me lo repite? ¿Más despacio o más pausado? No, repítamelo nomás. Lo porque el ¿viste? Don no Carlos. No había alcanzado a agarrar. Don Carlos, ¿viste? Está con el bastoncito mientras va a buscar el. La lapicera. Lo tiene en la heladera, el papel, así bueno. Que bueno. Espérenlo un ratito. Vuelvo. Porque ya Doña Ramona ya está, pero ya ¿sabes notó. Qué? Sí, ya notó. Ya está mandando sí, un WhatsApp. Sí, los chicos ya. Bueno, ellos están acostumbrados. 154-70-1842. Y si no, también pueden hacerlo al 154-80-2624. Y para los amigos de Viedma, porque este programa se va a repetir en Viedma, sí. No nos mandan nunca un carajo de nada, no nos dicen si le gusta, no le gusta. Así que tengo ganas de no decirle nada. No sea malo. Entonces dígaselo usted.

Me alegro que haya sido de agrado y espero que la audiencia también haya estado ahí prendida a la escucha de la poesía y del tema. Y ahora seguramente está ahí prendida esperando que saben que después que comparto algo yo, viene usted compartiendo algo muy, muy bueno. Claro, siempre. No es una competencia, pero yo le traje a Mario Benedetti. ¿Me está queriendo competir? No, le digo nomás, le traje a Mario Benedetti. O sea, para un... estoy en desventaja mal para el tema de lecturas y de compartir no se ponga abajo la mesa tampoco. No, pero voy allá como usted mientras ya está en el estudio, yo todavía estoy en la tranquila. Bueno, Mario Benedetti es un relato. Soñar en voz alta se llama. Luciano no se encontraba muy a menudo con su padre. A la madre, en cambio, la veía más frecuentemente, pero más por sentido de responsabilidad que por cariño. Cuando cualquier hijo de padre divorciado, Luciano se sentía un poco huérfano. No bien pudo, se independizó. Y después de un noviazgo normal y no muy dilatado, se había casado con Cecilia. Un sábado, cerca del mediodía, se encontró con su padre y por iniciativa del viejo se metieron en un café del centro. Voy a aprovechar ese momento casual, dijo Luciano, para hacerte una pregunta no tan casual. Venga nomás, le dijo el viejo. ¿Por qué te separaste de mamá? No es tan sencillo de explicar, sobre todo para el que no lo vivió. A tu madre le tuve siempre bastante afecto, no pasión. Entendelo bien, pero sí afecto. Y creía que ella también sentía algo parecido hacia mí. Pero una noche llegué a casa bastante tarde por razones de trabajo y ella dormía profundamente. De pronto, sentí que murmuraba algo en pleno sueño y alcancé a distinguir un nombre. Anselmo, Anselmo. Anselmo era un vecino con el que teníamos una buena relación. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, le pregunté qué le pasaba con Anselmo. Se echó a llorar y sin atreverse a mirarme me confesó que eran amantes. Y ese fue el final. Meses más tarde, Luciano le hizo a la madre la misma pregunta. ¿Por qué nos separamos? Nunca hablé de eso contigo porque lo considero un hecho muy privado. Con tu padre, no nos habíamos llevado bien durante 18 años de matrimonio. Reconozco que no estábamos enamorados, pero soportábamos nuestras diferencias y las frecuentes discusiones hacían más entretenida la relación conyugal. Una tarde, a la hora de la siesta, él siempre la duerme, yo nunca. Empezó a hablar entre sueños y dijo varias veces el mismo nombre. Inés, Inés. Lo pronunciaba con un tono amoroso, que por cierto, nunca me había dedicado. Inés es una compañera de mi estudio que muchas veces almorzaba o cenaba con nosotros. Linda y muy simpática. Cuando tu padre despertó y se dio una ducha, le hice la pregunta de rigor. ¿Soñas siempre tan amorosamente con Inés? Tal como yo lo esperaba, me confesó que hacía por lo menos 2 años que tenían una relación. Y ahí terminó todo. Después de esa relación, ¿cuál de los dos era cierta? ¿Ambas serían verdades? Luciano se tiró y se hizo más huérfano que de costumbre. Durante 2 o 3 horas vagó por como un zombi por la calle más concurrida, pensando que la multitud podía borrarle la tristeza. Por fin, decidió refugiarse en su casa. Ya era tarde y Cecilia se había acostado en pleno sueño. Ella se dio vuelta en la cama y se abrazó a la almohada. En 2 etapas, dijo Luciano. Luciano. Él se sintió orgulloso y satisfecho. Lo dejó dormir tranquila y fue a la cocina a hacerse un café. Lo tomó con gusto y estaba llevando el pocillo cuando se le encendió la lamparita. ¡Carajo! Había un primo que también se llamaba Luciano. Él era Luciano Gómez y el primo Luciano Esteves. ¿Sería posible? No quería creerlo, pero la duda le produjo palpitaciones. Más o menos angustiado, regresó al dormitorio. Cecilia seguía abrazada a la almohada y volvió a articular claramente: Luciano, Luciano. Él se recostó en la pared y solo alcanzó a preguntarse: ¿por qué será que las mujeres nunca sueñan con apellidos? Dios guarde siempre en su rincón. Soñar en voz alta, Mario Benedetti. Ay, perdón, muy bueno. Disculpen la risa. Vamos a escuchar Los Nachos. Ya de Los Nachos, vamos a escuchar Flor de Ceniza. No hay tierra como la mía, dice el cantor en su canto, porque el crespín de su chango le silba dentro del pecho, mordiendo su sentimiento cuando anda lejos del pago. La sed de volver provoca espejismo de nostalgia, y es una ilusión dorada, solo una flor de cenizas. Es el corazón que atiza vieja llama escarchada. Como una yunta de bueyes, tira y tira la querencia. Mirar nuestra adolescencia de la otra punta del tiempo. Es fiero como el encuentro con el yuyal de la ausencia. Porque debido a la vida, ya no le temo a la muerte. Sé que un día dirá presente, vivir tiene un alto precio. Solo me duele el silencio de las cosas que envejecen. Mirando yo ese espejismo, he vuelto al suelo añorado y la esquina de mi barrio donde jugaba y regía. Ya no era la esquina mía, mis sueños me habían robado. Y qué dolor ver la sombra del chango que fue mi amigo. Mirarme desde el abismo, hay una foto toñada. Es la realidad amarga del camino del olvido. Salí a recorrer ayeres buscando la primavera, y aquella novia primera, su boca y un juramento. En mi alma creció un invierno y en mi pecho una tormenta.

Sí. Porque auricular, celular, radio y te fuiste a caminar. Y nos escuchás y nos llevás a donde quieras. Así que... Y si no, que estén atentos, que escuchen, porque como amenaza a veces que dice Enrique, le mandamos el chimango o hablamos mal de ellos. Así que estén atentos. Claro, porque siempre hablamos mal. Vamos a hablar mal de usted que está ahí. Que, claro, más vale que escuche. Usted señor, usted señora, dijiste. Claro. De paso le agradecemos que nos lleven a los lugares donde nos llevan, ¿no? Y no te digo nada a la gente que nos escucha allá por San Juan, por ejemplo. Con un vinito de... A esta hora, una picadita, bueno. ¿Dónde más nos escuchan? Tenemos Buenos una amiga Aires, en provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, nos escuchan. Mario Parada en Esquel. En Esquel, sí. Mario debe estar prendido al partido. Pero bueno, Mario, pone en mute un ratito y nos mandas un mensaje. Ahora están en el entretiempo, así que... Saluda, pa. O que manden cuando haga el gol Argentina, perdón, me salió mi otro amorcito que es Boca. Haga el gol Argentina, que nos manden mensajito. Vamos. Bueno, así pegamos el grito acá también. Así que dicho todo esto, le vamos a decir a todos esos amigos que nos escuchan por los lugares infinitos. Al turista que está viniendo en viaje, ¿qué posibilidades de actividades tiene acá? Eso, a eso. Además del aire libre, tiene otras actividades que puede llevar a cabo. ¿Lee la mente usted? Porque yo lo que le iba a decir es que está la Feria del Libro, la Feria Provincial del Libro. Está en la semana del 13 al 17 de octubre, ahí en el Bolsón. Uh-huh. Esto va a estar. Hay un lugar especial donde se va a desarrollar esto del 3 al 17 de octubre en el Paseo de los Pioneros. Uh-huh. A partir de las 9 de la mañana empieza. Y bueno, hay una programación que después le podemos ir diciendo de a poco qué es lo que va a haber, pero la verdad va a estar para que vayan. Va a haber una globa. Hay, bueno, los libros y actividades de todo tipo, desde danza hasta lecturas de libros, hasta, bueno, algunos, ¿cómo es?, que van a ir a recitar poesía. Ah, qué lindo. Así que todo eso en la feria del libro que se va a desarrollar este... ¿Me repite los días y a partir de qué hora? Feria Provincial Itinerante del Libro y Semana de las Artes, se llama. Del 13 al 17 de octubre. El 13 comienza a las 9 de la mañana en el Paseo de los Pioneros. Después, si quiere, le paso más datos. Por ejemplo, del primer día, si quiere. A ver. Pero antes... Quiero decirle que este sábado. Ajá, este de acá, sábado, dos días más. Sí, este sábado. A partir de las 19 horas, en el Instituto de Formación Docente de El Bolsón, el director de la editorial, Silvio Windenbraum, presentará los libros El Pueblo Mapuche, Una Nación, de su autoría junto a Hugo Álvarez, y Territorio Mapuche Recuperado, de Virginia Lincoln. Son los libros que se van a presentar este sábado a partir de las 19 horas en el Instituto de Formación Docente de El Bolsón. Bien, interesante. Sí, muy interesante. Para ir a ver de qué se trata. De qué se trata estos libros que se presentan. Y yo también acá tengo algo para compartirle. A ver. Este 9 de octubre también, este sábado, a partir de las 15:30, en la Plaza Vicente Calderón. ¿Usted sabe dónde queda esa plaza? Me suena Calderón, pero no, ni idea. ¿No? Esta plaza Vicente, soy nuevito yo de acá, así que no. Esta plaza Vicente Calderón queda en la localidad de Cholila. Ah, Cholila. Así es. Dice, festejamos la primavera. Música, bingo familiar, artistas invitados y feria de productores y artesanos. y a, va a haber artistas, bandas solistas, van a haber artistas, bandas, solistas, danzas, obras artísticas en general, artesanos y productores exponiendo sus cosas. Acá hay un numerito de teléfono. Le digo que dice, a ver, tengo que ampliar porque mi vista está fallando el catalejo. Dice, hay que reservar lugar. Reserva tu lugar para compartir con la localidad un momento de alegría. Tienen tiempo de reservar su lugar hasta el día 8, hasta mañana. En la plaza, bueno, se realiza en la plaza Vicente Calderón a partir de las, como ya le dije, 15:30, y el contacto a donde llamar para reservar es +54 29 45 68 52 67. Es una actividad al aire libre, pero bueno. Sí, nos decía, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque se va a presentar. ¿Quién le pasó esta? Darío, esa, los Bambas, los Bombos Legüeros, claro, que van a estar ahí, va a haber peña, seguro. Lo que nos decían los muchachos es que, más que nada, para estar cerca del escenario, uh-huh, esto de reservar por las dudas, pero por una cuestión de estar con, esa con cuestión. Comodidad, sí, sí. Para no estar, porque hay banquitos, sí, para no estar parado sería. Uh-huh. Pero bueno, si usted va a ir a bailar, ¿para qué quiere sentarse? ¿Para qué quiere hacer? Se tira en el piso, ¿cuál es la onda, no? Con estos bellos días que van, claro, a dar también. Claro, así que el turista, si nosotros tenemos que guiar al turista para que se vaya a Cholila, a ver. ¡Qué apriete me pone! Usted siempre me pone así como... Bueno, mientras vos lo pensás cómo lo vas a hacer, sí, yo te voy a decir que, mira, la actividad de lo que te hablaba de la... Feria, perdón, del libro. La Feria del Libro, sí, tiene varios lugares donde te podés meter para ir a ver cosas, ¿eh? Uh-huh. Galería de los Pioneros. Sí. Eso está en Onelli 2447. La, sí, Globa Mercado Artesanal. ¡Qué rico! Oh, Artesanía Rionegrina va a haber ahí. Ajá. La Globa de Productores Regionales. Mm. Productos Regionales. Casa del Bicentenario. Eso está en la calle General Roca 644. Uh-huh. Ahí va a haber muestras de dinosaurios del Museo Provincial de Carlos Ameguino de Cipolletti. Bien completo. Eso va a estar abierto desde las 9 a 12 y de 14:30 a 22 horas. Después, en la Biblioteca Sarmiento, que está en la calle San Martín y Roca, hay muestras abiertas, mensajes al poblador rural, de Jorge Piscini y Gabriela Salamida. Y taller de dramaturgia va a haber ahí en la Biblioteca Sarmiento. Actividades como para que pueda recorrer variada, durante para todos los gustos. Para todos los gustos. Y se va a encontrar, bueno, va a haber danza, va a haber el primer día, uh-huh, va a estar arte y tradición 20-30 horas. Danza folclórica. Lindo. Y va a estar 21 horas, quinteto de cuerdas de la Filarmónica, un concierto. Pero basta, tremendo. Sí, sí, sí. Puede ir y meterse en la Globa y quedarse ahí. Tiene para morfar. Pasar todo el día ahí. Tiene para morfar, mirar libros de autores nuevos. Sí, sí. Se muy, queda muy, ahí hasta las 11 muy de la noche. Buena propuesta. Bueno, sí, ese era la. Este es el primer día. Este es el primer día. Así que. Usted, como para irnos entrando ahí en clima, nos tiró así un la Feria poquito del Libro. Itinerante del Libro y Semana de las Artes. Esto se realiza a partir de, ¿dije? Del 3. ¿Sí? ¿Te dije? A ver. No me acuerdo si te había dicho del 13. Del 13 al 17. Del 13 al 17. Sí. A, ¿sí?, partir de las 9 de la mañana. Exactamente. ¿Está clarito? Sí, igualmente allá Angelito nos está ayudando con la dirección para llegar a la plaza. La ruta más rápida para llegar, según Google Maps, a la plaza de Cholila, tiene que tomar el acceso que tenemos aquí en Lago Puelo para la ruta 40. Luego, cuando pasamos la localidad de Puyén, en la rotonda tomamos la ruta 71 y ahí le damos hasta llegamos a nuestro destino en Cholila, que podemos buscar la plaza muy fácilmente, es una plaza céntrica. Tenemos alrededor de 76 kilómetros y un poquito más desde Lago Puelo. Bien, todo asfalto. Todo asfalto hasta allá. Todo ruta, todo asfalto. Una horita y... Sí. Medio, una horita aquí. Una ruta, una hora y tres minutos según las los cálculos de Google Maps. Sí, sí, más bien. O menos. Y si vos vas tranqui, y tenés lugares para visitar, para el lago Mosquito, el lago Rivadavia, el lago Cholila. Tiene como para pasar. A mí me gusta una partecita de este... ¿Cómo es que le dicen ahora? Flyer. ¿El flyer? El flyer. Sí. Wow. Oh. El bachete sería. Yo le digo la fotito. A ver, ¿qué le...? Me gustó una partecita que dice bingo familiar. No, ¿en dónde es eso? No me va a sacar de ahí usted. Va a tener que ser... ¿Dónde el bingo? ¿Eh? Ahí mismo, también. ¿Allá en Cholila? Sí. Ah, ¿va a haber bingo también? También. Vamos, bueno. En el día. Todo eso como para que pueda pasar el día allí en Cholila. Y disfrutar... del paisaje y de la buena gente de Cholila, por supuesto, ¿no? Totalmente. Hermoso lugar para visitar. Exactamente. No haga silencio. Usted dice que el silencio en la radio a veces... El silencio es salud. Es salud. Dijeron en el hospital. Me cayó la boca, a ver si... Salud para los que nos están oyendo. Sí, nos rompemos los oídos. Ponemos un poquito de música. Sí, pongámosle música para... Ahí. Vamos a escuchar Zona de Promesas por Mercedes Sosa y Gustavo Cerati. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mi legaria. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Se bucea en silencio. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Tarda en llegar y al final hay recompensa. En la zona de promesas, la zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesa. Bien, escuchábamos a Mercedes Sosa, ¿no? Sí, a ella. ¿Por qué? Usted que tiene toda la información siempre. Yo le traigo el tema y usted tiene toda la información. No, no la tengo. Bueno, es el aniversario de del fallecimiento de Mercedes Sosa. ¿Qué nos recuerda a la negra, no? ¿Qué? Yo te voy a contar una intimidad que nosotros hicimos. Vivía en Viedma yo todavía, con el tema de la muerte de Mercedes Sosa. Nos enteramos a la mañana y teníamos un amigo como Ángel, que además tenía un equipo de música, él era DJ, tenía su equipo, y lo llamamos y le dijimos: amigo, ¿qué homenaje le podríamos hacer a la negra Sosa que se acaba de ir? Para que no sea así nomás, que se murió. Y me dice: no sé, ¿qué se te ocurre? Y le digo: mirá, a mí se me ocurre una cosa muy loca. ¿Qué te parece si nos vamos a la plaza y ponemos los equipos tuyos y le mandamos música encima? Sí, dale, fuimos y lo que hicimos fue ese homenaje. En el día de la muerte de Mercedes Sosa, nos fuimos a la plaza y pusimos música de la negra Sosa, como para que nadie se olvide, y además para agradecerles todo lo que nos dejó, ¿no? Totalmente. Así que me trae ese recuerdo a mí, la negra Sosa, de su muerte. Que para mí no se murió, sigue estando ahí, está en cada acorde. Cuando nosotros salimos a bailar una zamba, nos acordamos de decir: yo prefiero una zamba cantada por la negra, ¿no? En cada acorde, en cada cuantos músicos que han surgido después, gracias también a ese apichonar que ha hecho Mercedes con cuántos músicos, ¿no? Uh-huh. Y además, esto que te cuentan los músicos. Tema que agarraba la negra Sosa para cantar, de autoría de ellos, pasaban al frente. Vale. La negra le daba esa dulzura que le faltaba al tema musical. Así que agradecidos todos, y nuestros oídos más que más, ¿no? Así es. Porque escuchaba a la negra, porque no solamente se lo escuchaba así como para estar en un rato, sino que cuando vos estabas en lucha, por ejemplo, el tema preferido era... Y el artista preferido era la negra Sosa. Estaba presente. ¿Cuánto aprendizaje? Si uno presta atención a sus letras, a su música, los mensajes, uno aprende de su música. Y aprendimos a escuchar otros músicos también con la negra. Muchos que eran del folclore, que escuchaban mucho a Mercedes Sosa, conocieron a Charly García gracias a la negra. Y así podemos hablar de cuántos, ¿no? Pero bueno, gracias por traer a la negra para un ratito aquí entre amigos, y ojalá haya sido el gusto de los amigos, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Usted tenía algo ahí en su teléfono? ¿En mi teléfono? Ah, sí pero tenemos un mensaje, perdón. Mire, le voy a decir, como se dijese vulgarmente o en la calle, esto es para que para taparte la boca, que la gente de Viedma no mandaban mensaje, no saludaban, ahí te taparon la boca. Hola, abuela, soy Vilén. Buena, acá estamos. Desde Viedma le mandamos un saludo. Buen programa. Besos. Chau, chau. Chau, chau. Bella familia, muy lindos ellos ahí mandando saluditos. ¿Quiere contar quién está prendida a la radio allá en Viedma escuchándolo? Wilén, Beth y Juan Simón. Gracias. Saludos para ellos y toda la gente de por allá. Claro, por supuesto. Y bueno, esto es radio, ¿no? Sí. Y nada más para, por si el domingo usted cree que ya llega el lunes y no tiene ninguna actividad para hacer el domingo a la noche, o lo quiere para más luego. Lo dejamos para más luego. Sí, sí, no saturemos. Sino mucha información y no van a saber dónde ir la gente. Van a andar dando vueltas. Se van a parar en esta esquina y van a decir, pero acá no era un festival de esto, acá no era el bingo y se vienen a... No, pero una cosa que no podemos dejar pasar es que se terminó la pandemia. Buena pregunta la de usted. Para algunas cosas sí, para otras no. Fíjese. Por lo menos legalmente, protocolarmente. Le doy un ejemplo. Protocolarmente y legalmente, no, en nuestro trabajo, que por ahí queremos llevar a cabo alguna salida con los niños, todavía legalmente no nos permiten que pueda ir algún uno o dos papás para acompañar en la salida con los nenes, porque se rompe la burbuja. Igualmente es ese papá que trajo hace un ratito antes al nene al jardín, o sea, claro. Es como, me cuesta entender esas cositas. Sí, las burbujas fueron ahí, bueno, de eso no vamos a hablar. Bien. Lo que estoy diciendo con esto es que como que se terminó, y nosotros les vamos a recordar que por favor use barbijo en los lugares, por más que estemos al aire libre con alguna distancia, use barbijo. No está de más cuidarse cuando estamos con gentes alrededor. Sí, porque usted me pregunta si la pandemia terminó y yo le puedo decir, yo sigo escuchando todavía en los noticieros que hubieron tantos casos nuevos, algún fallecido. Entonces creo que ahí mismo, si no tomamos conciencia de que también se está dando esa información, la pandemia no terminó. El bicho está sigue todavía estando, rondando. Está controlado en un porcentaje mucho mayor. No tenemos los contagios que teníamos hace un tiempito atrás, no mucho tiempo atrás, han mermado muchos, no hay terapia intensiva, entonces eso quiere decir que como que los tenemos controlado por un lado, pero eso no significa que no existe, que no esté, y no significa que no nos tenemos que cuidar. Así que, dicho todo esto, todas esas actividades que nosotros mencionamos están con protocolo, y uno de los protocolos es el uso de barbijo, ¿sí? Pero está la otra parte, que es responsabilidad pura y exclusivamente nuestra, personal. Totalmente. Así que, si vos te cuidás, me cuidás a mí. Así que yo me voy a cuidar para cuidarte. Así es. Y además, teniendo en cuenta en estas épocas y esta fecha, y que también invita a una vida más campestre, hay que tener cuidado, hay que recordar que no solo convivimos con un COVID-19, sino que convivimos en esta zona con el hantavirus. Así que a tomar también los recaudos, cuidados de no tocar malezas, que se levante el polvillo y eso, que o con esta época de la recolección de hongos, tengan la precaución con respecto al hantavirus, que también es algo de lo que hay que tenerle mucho respeto. Esto es cordillera. Y aquí está este ratoncito que es parte de su hábitat. Sí, solo que nosotros nos metemos en su hábitat. Entonces ahí es donde nos complica la vida. Y como nosotros le hemos invadido su lugar, es como el carpincho, ¿vio? Uh-huh. Porque hablan mucho del carpincho y nosotros nunca habíamos hablado del ratoncito que nosotros le invadimos el lugar. Y él en un momento dijo, acá estoy yo. Y se metió dentro de la casa y así no fue. Así que también por los que estamos acá, cuidarnos del... Y los amigos que vienen a visitarnos, cuídense mucho cuando andan en el bosque, sobre el tema del ratoncito. Infórmense, porque la información está ahí, para que cada uno cuando sale al bosque vaya bien protegido. Así es. Bueno, ¿Algo quiere más? Ponerle, no, yo no tengo más nada. Bien. ¿Quiere que le comparta una lectura? Por favor, si tiene a mano. Tengo una acá a mano. Bueno, somos todo oreja. Bueno. Solo un vagabundo. Al ir caminando un día, en un rincón, vi un viejo vagabundo tumbado en un portal. Su cara se apretaba contra el frío suelo de la acera. Y calculé que debía llevar allí toda la noche o más. Era solo un vagabundo, pero ya faltaba uno más. No deja atrás a nadie que cante su triste canción. No deja atrás a nadie que le lleve a su casa. Solo un vagabundo, pero ya falta uno más. Una manta de papeles de periódico cubría su cabeza. El escalón era su almohada. La calle era su cama. Una mirada a su cara permitía ver el largo camino que había recorrido. Y un puñado de dinero dejaba ver las monedas que había mendigado. Era solo un vagabundo, pero ya faltaba uno más. No deja atrás a nadie que cante su triste canción. No deja atrás a nadie que le lleve a su casa. Solo un vagabundo, pero ya falta uno más. ¿Hace falta acaso ser muy hombre para ver toda la vida derrumbarse? ¿Para mirar al mundo desde un agujero en el suelo? ¿Para esperar el futuro como un caballo que se ha quedado cojo? ¿Para yacer en el arroyo y morir sin un nombre? Solo un vagabundo. Escuchamos Canción del Linchera por Antonio Tormo. Trotamundo sublime, hermanos de gaviota, suerte de caracol, cegado por mil soles, besado por mil vientos, de andar triste y cansino, cual marcha de reloj. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los lincheras, llevando como el caracol la casa a cuestas y al azar, van los lincheras todos los días. Ellos no saben de dolor, y en cada boca hay un cantar, y a gritos dicen sus alegrías. Indiferentes al amor y en el eterno trajinar, ellos desechan melancolía. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías, van los lincheras. Y al pasar, se oye a un peón cantar, entonar. Corro el mundo y no sé a dónde voy. Lingera soy, lo que gano lo gasto, lo doy. No sé llorar, no sé deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. El día que te encuentre tirado en un camino, dormido para siempre, mudo tu corazón, unas redejas rubias y una magnolia seca, de tu andar errabundo dirá la sinrazón, de una paisanita trotamundo salve te bendecirá, y el aura poeta sonará en la noche, la agreste siringa de algún cañador, cantando la estrofa que en los polvorientos caminos pampeanos tu loca quimera silente grabó. Lingera sol, lingera sol, corro el mundo y no sé a dónde voy, a dónde voy. Lingera sol, lingera sol, lo que gano lo gasto, lo doy. No sé llorar, no sé llorar, ni en la vida deseo triunfar. Aquí. Aquí. Ah, aquí, aquí, aquí. Ya tiene algo preparado para compartir. Sí, sí, por favor. ¿Sí? Le voy a traer algo que este libro se va a presentar acá también en la Feria del Libro. Mire usted. Se llama Conjunción al Sur de los Vientos, de Bildo Piopi. Este libro va a ser presentado acá también en la Feria del Libro. En estos días del 13 al 17. Exactamente. De ese libro le voy a leer algo, se llama Wiñoizungún, que en Mapuzungún significa regresa la palabra. Amaneció lloviendo, ellas, sus pañuelos ceñidos, nos propusieron caminar en pareja. Dimos dos vueltas de este a norte, de norte a oeste, y de oeste a sur, y de sur a este. Lentamente, como un ritual, peregrinos y ancestral, invitaron a una anciana a pedir por el camino emprendido, por buena aventura. Llovía copiosamente, y lo que era peor, el cielo parecía querer caerse sobre nosotros. Se repartió la hierba y el azúcar, se ofreció a la ronda. Nuevamente marchamos en yunta. Nadas entendimos de este nuevo viejo idioma que emprendíamos. Al regresar, muchos nos quejamos del barro y la mojada. Cuando hubimos secado, aquellas dos mujeres dijeron: nos recibió bien la ciudad. Llueve y eso es buen síntoma para nosotros. Los mapuches, la lluvia es vida. Wiñoizungún, regresa la palabra. Bildo Piopi. Escuchamos Roncomeo, Lucinda Quintupuray. Dicen que los homenajes deben realizarse en vida, pero estos versos humildes están pidiendo justicia. Justicia para los de abajo, no pantallas o cortinas que se fabrican con plata o con caretas mentidas. Lucinda Quintupuray, tu muerte quedó en silencio. Solo sabrán la verdad los vientos de tus risqueros. todo un trauco de los montes, de tu cuesta del ternero. Tal vez en noches de luna, por los lengales del cerro, andará tu alma araucana, por invisibles senderos, pastoreando humildes vacas, rodeada por tus ancestros. ¿Será tanta la avaricia de algunos seres humanos para arrancarle la vida sin piedad a sus hermanos, por un pedazo de tierra, esa tierra que heredaron los mapuches araucanos con su historia y su pasado? ¿Será que nunca va a haber justicia para los de abajo, que por su color de piel tienen destino marcado? ¿Será que no vale nada la sangre de un araucano? ¿O será que en estos tiempos también Dios cambió de lado? Abuela Quintupuray, qué triste fue tu destino, y tu retoño también siguió tu mismo camino, por el que dicen que murió en las aguas de aquel río. Tal vez por querer saber las cosas como habían sido, también lo pialó la muerte a un costado del camino. Así terminó su vida, tal vez solo por ser indio, Lucinda Quintupuray. Laura, pero me parece que llegó Lauro y nos tenemos que ir. ¿Hay que irse? Ya son el mediodía y ya. En algún otro programa vamos a hablar de Lucinda Quintupuray. Sí. Sí, sí. Hoy lo trajimos en un tema musical. La próxima vez vamos a hablar sobre lo sucedido con Lucinda Quintupuray. Una historia desde aquí, real. Acá. De nuestro lugar, que no debemos olvidar. No, tiene que quedar siempre tenerla ahí presente. En la memoria, sí. Totalmente. Como usted decía, Laura está. Laura. Y Laura, hay que irse. En vez de Laura se fue, Laura llegó. Así que nos estamos yendo. El agradecimiento primero a Ángel por gracias, Ángel, acompañarnos en este momentito de radio, así que ha sido un gracias. Placer, ha sido un placer para mí realmente compartir con ustedes, muchas gracias. Saludo como siempre a la gente de Viedma que nos escuchan los domingos en algún momento de la mañana. Así. El domingo en algún momento de la mañana. Ay, los tenemos ahí en vela hasta exacto. Claro. Y nosotros acá sale los domingos a partir de las 11 de la mañana por Radio Malón, la 101.1, la radio comunitaria. Así es. Y dejamos saluditos para Cris, espero que esté mejor ya de su congestión, que estaba ahí con estos climas y polen y todo eso, estaba media congestionada, así que saludito para ella. Para la oyente fiel, Mimi, Margarita, en realidad Margarita, con cariño Mimi, le decimos, ella escucha siempre el programa, es tímida, para mandar mensaje, para eso, pero ahí está, siempre fila, escuchando el programa. ¿Y cuántos más habrán? Uf, ¿alguno ni, que usted quiera nombrar? No, a Juan Simón Aguada, que nos escucha, que está ahora con el tema de Nieve Roja, Wilen y Beth. Saludo grande. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves, que vamos a estar acá como... ¿Como clavo de mesa? No. O iba a decir otra cosa, pero ya está. Dígalo, dígalo. No, ya está. Tiremos dicho. Tiremos dicho de él. No, ya está. Ya lo dijiste. Oh, porque... ¿Qué? Ya lo iba a decir otra cosa. Me va... Dígalo. No lo puedo decir. Ya está. Ya fuimos. Chao. No vamos a poner a discutir con Matías. Hasta el jueves y gracias. Vamos a escuchar para despedirnos el tema... Negra Murguera de la Bersuit. Hasta pronto. Como un kurda que despierta arruinado en un fuento, se levanta y empieza a recordar los sucesos ya lejanos de la noche anterior. Una negra, polvareda y revolcó. Sos la murga que nace en la antaña del malón, de la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón. Cuando se pone pura grasa la pasión, murga murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos al suburbio mundano que no tiene escalafón, donde pintan bueno, malo, qué sé yo. La tristeza es un vaso que también se desfondó ese día que al tuntún la gambetió. Murga murguera, agua de santa, piel de vereda, llévame con vos. Murga murguera, bajo tu cielo estrellado se agita la melena, llévame con vos. A tocar hasta que sangre en las manos, a tocar hasta que sangre en las manos, a tocar hasta que sangre en las manos, a tocar hasta que en medio de la resaca. Que me trae inspiración. Yo te juro que no dejo mi tambor, porque ver que morocha es tan linda sensación. Solo toco para que baile vos. Negra murguera, subí a la comparsa y mueve tus caderas, llévame con vos. Y esos versos tan melosos que tu danza se robó son la prueba irrebatible de un amor. Negra burguera, subí a la comparsa y mueve tus caderas, llévame con vos. Negra burguera, se ve tu pollera. mientras vuelve a su casa, repasa los pasos que tiene que dar y culpa a la borrachera de haberse olvidado.